FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La crisis del COVID-19 podría llevar a la pobreza extrema a 207 millones de personas más, lo que elevaría la cifra total por encima de 1.000 millones para el año 2030. Son datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un análisis basado en la tasa de mortalidad actuales y las últimas proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional resultarían 44 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema para el año 2030. Pero si la recuperación económica se prolongara durante 10 años, el COVID-19 llevaría a 207 millones de personas más a la pobreza extrema y aumentaría el número de mujeres pobres en otros 102 millones. El informe asegura que estas cifras se pueden evitar con un escenario ambicioso, aunque factible. Con inversiones destinadas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se sacaría 146 millones de personas de la pobreza extrema, disminuiría la brecha de género y se lograría que 74 millones de mujeres salieran de la pobreza, incluso teniendo en cuenta el impacto actual del COVID-19. La agencia dice que la crisis es un punto de inflexión y las decisiones que tomen los líderes ahora podrían llevar al mundo en direcciones muy diferentes. Hablamos ahora de Yemen porque varias agencias de Naciones Unidas alertan de que se acaba el tiempo para evitar una hambruna en el país. Las agencias han hecho un análisis según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria. Partes del país han llegado a la fase 5, que indica condiciones de hambruna por primera vez en 2 años. Actualmente hay 16.500 personas en esa situación catastrófica y el número podría triplicarse entre enero y junio de 2021. El número de personas en fase 4 de emergencia pasará de 3.600.000 a 5 millones en la primera mitad del año, poniéndoles también en el borde de caer a condiciones catastróficas y, si no hay cambios, a una posible hambruna. Estas cifras alarmantes tienen que ser una llamada de atención al mundo, dijo el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. La hambruna aún puede evitarse, pero la oportunidad se nos escapa cada día que pasa. Cambiamos de asunto. Los parlamentarios sufren cada vez más violaciones de sus derechos, según un estudio que revela un repunte en los actos de intimidación y violencia, sobre todo a las mujeres. Por quinto año consecutivo, América acapara el mayor porcentaje de violaciones, impulsado por el gran número de casos de Venezuela. De los 83 casos nuevos en 2020, 43 eran únicamente de Venezuela. Un 32% del total de casos, 178 de esos 552, ocurrieron en las Américas, que es la única región donde la violación más frecuente es amenazas y actos de intimidación que afectan directamente a la integridad física de estas personas. En Venezuela, la UIP sigue supervisando estrechamente las acusaciones que afectan a 134 parlamentarios venezolanos de la coalición de partidos de la oposición, con el telón de fondo de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Según las pruebas de que dispone el comité, casi todos los parlamentarios han sido objeto de ataques, amenazas, acoso o intimidación de otro tipo por parte de partidarios del gobierno. Y la Comisión de Estupefacientes de la ONU ha retirado la marihuana de su lista de narcóticos de riesgo, abriendo la puerta al reconocimiento médico y terapéutico de la planta. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la comisión, compuesta por 53 estados, eliminó el cannabis de la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína. Con un histórico resultado de 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Comisión de la ONU ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de esta sustancia. La decisión puede actuar además como catalizador para que los países legalicen la droga para uso medicinal y reconsideren las leyes sobre su uso recreativo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con doble B, A-R-D. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá una temperatura máxima de 15 grados con cielo despejado. Despejado también mañana con 18 grados de máxima y 9 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 23 la máxima, 11 la mínima. El lunes despejado con 24 de máxima, 13 de mínima. El martes parcialmente nublado, 25 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 23 la máxima, 15 la mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en La Plata. La máxima hoy será de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana habrá cielo despejado con 23 de máxima y 12 de mínima. El domingo también despejado con 24 grados de máxima, 15 grados de mínima. El lunes despejado con 25 grados de máxima y 17 de mínima. El martes algo nublado, 28 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 33 grados la máxima, 21 la mínima. Y el jueves despejado con 32 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en San Juan. La máxima hoy llegará a 26 grados, con cielo algo nublado. Mañana despejado, con 29 grados de máxima y 17 grados de mínima. El domingo despejado, con 32 de máxima, 19 grados de mínima. El lunes despejado, con 34 grados de máxima, 21 de mínima. El martes ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 23 grados de mínima. El miércoles despejado con 34 grados de máxima, 23 de mínima. Y el jueves despejado con 41 grados de máxima y 26 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario, donde la máxima llegará hoy a 26 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 28 grados de máxima, 12 de mínima. Despejado el domingo con 29 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes despejado con 31 de máxima, 14 de mínima. El martes despejado con 34 grados de máxima, 17 grados de mínima. El miércoles algo nublado, 40 grados de máxima, 21 grados de mínima. Y el jueves algo nublado con 38 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí, bueno, sigue el mal tiempo en Salta, ¿eh? La lluvia es terrible. Hoy, con cielo nublado y lluvioso, 21 grados será la máxima. Mañana, nublado con lluvias, 14 grados de máxima, 12 grados de mínima. El domingo, también nublado con lluvias, 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. El lunes, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 12 grados de mínima. El martes, bueno, parece que para un poco de llover, por un rato nomás, ¿eh? Con cielo algo nublado, habrá 28 grados de máxima y 15 de mínima. El miércoles seguirá lloviendo, con cielo nublado, con 25 grados de máxima y 16 de mínima. Pero el jueves, bueno, parece que la cosa se va componiendo. Despejado, con 27 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta y sus lluvias y vamos a Neuquén, donde la máxima hoy ascenderá a 29 grados y cielo despejado. Mañana estará ligeramente nublado con 34 grados de máxima y 17 de mínima. El domingo algo nublado, 37 grados de máxima, 21 grados de mínima. El lunes nublado con 37 de máxima, 21 de mínima. El martes ligeramente nublado, 28 grados de máxima, 17 grados de mínima. El miércoles despejado, 33 grados de máxima, 13 de mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 33 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí en Córdoba habrá 22 grados de máxima hoy, con cielo nublado y con lluvias. Mañana habrá cielo ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo despejado, 26 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes despejado con 27 grados de máxima, 16 de mínima. El martes despejado con 30 grados de máxima, 17 grados de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 34 grados la máxima, 21 la mínima. Y el jueves estará despejado con 35 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba, nos vamos a Bahía Blanca. Ahí la máxima estará hoy en 22 grados con cielo despejado. Mañana algo nublado, 30 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 33 la máxima, 21 la mínima. El lunes algo nublado, 35 la máxima, 22 la mínima. El martes nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 21 grados de mínima. El miércoles despejado con 30 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el jueves volverán las lluvias con 34 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 24 grados y cielo algo nublado. Mañana ligeramente nublado con 26 de máxima y 14 de mínima. El domingo despejado con 28 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 30 grados de máxima, 18 de mínima. El martes algo nublado, 31 grados de máxima, 20 de mínima. El miércoles despejado con 30 grados de máxima, 20 de mínima. Y el jueves también despejado con 37 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en 24 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana estará despejado con 22 de máxima, 15 grados de mínima. El domingo despejado con 23 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes despejado con 24 grados de máxima, 18 grados de mínima. El martes estará algo nublado con 26 grados de máxima, 19 grados de mínima. El miércoles despejado, 32 grados la máxima, 22 grados la mínima. Y el jueves despejado con 32 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Alberto Fernández dijo que de la pobreza se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. El presidente brindó un discurso durante el cierre de la 26ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina para debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento. Mientras tanto, la pobreza en la Argentina llega al 44,2% de la población. La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 19 millones y medio de personas, se disparó en medio de la pandemia de coronavirus que impactó muy fuerte sobre la actividad económica. Causa Ciccone, la Corte Suprema confirmó la condena y Vudú quedó cerca de volver a la cárcel. Amado Vudú fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión en 2018. Desde abril cumple prisión domiciliaria. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, confirmó que dio positivo. El mandatario provincial está en aislamiento y aclaró que se encuentra bien y que mantendrá sus actividades oficiales vía virtual desde su domicilio. Comenzó formalmente el proceso de sucesión por los bienes de Diego Maradona, la disputa por los bienes del astro fallecido, con el objetivo de determinar quiénes serán los herederos del capital que dejó, podría ser un proceso verdaderamente largo y engorroso. Propiedades, negocios y millones en juego. Para la sucesión se asignó el juzgado civil número 44 y el número de expediente es 62.692/20. ¿Cuáles son los países donde los gobiernos espían los teléfonos de sus ciudadanos? Una publicación de la Universidad de Toronto señala que muchas instituciones públicas habrían realizado tareas de espionaje. González García dijo que muy probablemente la vacuna contra el coronavirus se incorpore al calendario obligatorio. González García, ministro de Salud, sostuvo que las vacunas son obligatorias si están incluidas en el calendario nacional y esta vacuna, como es la primera, nunca se usó y va a tener una autorización transitoria y de emergencia. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.